Buenas tardes a todos y todas. Agradezco la invitación a estar aquí a Hora 25 y al CEDIR y a todos los que están aquí en la mesa y sobre todo a ustedes. Es un honor para mí estar aquí en esta universidad que tiene una historia de dignidad y de resistencia y de lucha tan importante. Bien, voy a hablar de dos temas. De algunos problemas nuevos que vamos viendo en el modelo extractivo, además de los que vimos desde el principio, y en el famoso tema de las alternativas al extractivismo. Antes quiero hacer dos aclaraciones. La primera, ni el capitalismo ni el extractivismo son modelos económicos. El capitalismo no es una economía, aunque hay una economía capitalista, y el extractivismo no es una economía. Son modelos de sociedad o son entramados que van mucho más allá de la economía. Lo aclaro porque entre algunos amigos y colegas parecería que se pueden encontrar alternativas económicas al extractivismo solamente, o alternativas económicas al capitalismo solamente. El capitalismo es un sistema que no puede sacarse su parte económica, desgajarse del resto de lo que es el sistema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de alternativas al extractivismo, y el extractivismo, parafraseando a un conocido revolucionario ruso, es la fase superior o más actual del capitalismo, ¿verdad? No podemos aislar lo económico del resto. Esto me parece que es una aclaración importante, porque también la derrota cultural que implicó la caída del socialismo real se llevó por delante un montón de complejidades que teníamos en aquellas épocas, y parece que la economía hoy lo es todo. No, la economía es una parte y tremenda del sistema que vivimos, pero el sistema no se reduce a su variante económica. La segunda cuestión, y esto es una autocrítica, es que nuestra comprensión del extractivismo ha sido y sigue siendo parcial, incompleta y progresiva. Yo recuerdo que al principio, hace 10, 15 años, cuando empezó todo esto de la minería a cielo abierto, la soya, y quiero aclarar que el extractivismo también es urbano. La especulación inmobiliaria urbana es parte del modelo extractivo. Lo hemos ido comprendiendo progresivamente. Inicialmente vimos sobre todo los efectos ambientales o sobre las poblaciones a nivel de enfermedades de este modelo. Y eso no es algo que haya que dejar de lado. Quiero decir que históricamente hemos ido comprendiendo y complejizando la comprensión del extractivismo a medida que este se ha ido implantando y desarrollando. Y ahora que el modelo extractivo está en crisis, ¿verdad? Y ahora que el modelo extractivo hace agua, podemos comprender más aspectos del extractivismo que antes no comprendíamos. Fernand Braudel, un historiador marxista francés ya muerto, decía que el momento del naufragio es el momento más importante, porque es cuando la nave que naufraga nos permite ver en ella los errores de construcción que había, de ingeniería, las fallas que tenía. Entonces, en estos momentos, creo que estamos produciendo un salto cualitativo en la comprensión del modelo extractivo. Bien, entonces voy a entrarle al primer tema. He dicho que el modelo extractivo es algo más que una economía. Yo creo que el modelo extractivo es un modelo de sociedad, de recolonización de nuestras sociedades y de aspectos fundamentales de ellas. Creo que el extractivismo incluye, como bien dice Harvey, acumulación por desposesión. O sea, la acumulación por despojo, por robo, es parte del modelo. Pero creo que es insuficiente. El zapatismo, que cuando uno está en combate ve más cosas que cuando está en calma, define este periodo actual como Cuarta Guerra Mundial, que se caracteriza, y la caracterizan ellos, como una guerra de los de arriba, de las multinacionales y de los estados contra los pueblos. Y lo dicen de esta manera: hoy los pueblos son un obstáculo para la acumulación de capital, para el despojo. ¡Ah, madre mía! Entonces estamos en una situación distinta al periodo anterior de industrialización por sustitución de importaciones, o el periodo desarrollista clásico, ¿verdad? En donde el obrero era fundamental en la producción y en el consumo. Hoy en día se puede producir casi sin trabajadores y se exporta en bruto lo que se cosecha, lo que se recolecta, lo que se extrae, a consumidores que no conocemos o que directamente no son consumidores humanos. La soya va a alimentar ganado. La minería no sabemos ni siquiera dónde va o para qué utiliza, o qué utilidades tiene. En algunos casos es para acumulación, para creación de joyas, fabricación de joyas, etc. Entonces, hay una guerra en curso, hay una guerra en curso, y en algunas partes del mundo se lo ve muy claramente, Medio Oriente, partes de Asia, ¿verdad? Habrán visto este dron ruso que sobrevoló una ciudad siria de Homs, ¿verdad? Que es un espectro de esa ciudad toda destruida, no hay un edificio que no esté destruido. Entonces, es una guerra contra los pueblos, para apropiarse de los bienes comunes. El primer y más importante es el agua y la tierra. Y vaya si esto es importante considerarlo así. He dicho que considero el extractivismo como una reactualización modificada del hecho colonial. Voy a mencionar algunas características, 7 características que, recolectando otros compañeros, entre ellas Maristela Svampa, que ha estado aquí en octubre, creo, yo no pude venir, algunas características del modelo extractivo actual. En primer lugar, implica la ocupación masiva de territorios, ya sea con los monocultivos o con la minería o los hidrocarburos. En segundo lugar, se establecen relaciones asimétricas entre las grandes empresas transnacionales y los estados y las poblaciones. Los estados ahí eligen de qué lado se colocan y ya sabemos lo que hacen. En tercer lugar, el extractivismo ha generado economías de enclave, como la colonia, que eran puertos amurallados, o sea, economía de enclave, es como una isla, que no derrama sobre la riqueza o trabajo o recursos sobre la población, sino que son economías casi autárquicas. En cuarto lugar, se registran intervenciones políticas muy potentes de las empresas y en muchas ocasiones aliadas con los estados que consiguen como mínimo modificar legislaciones, pasar por encima de legislaciones, que consiguen cooptar municipios, gobernadores, estados, etcétera, etcétera. En quinto lugar, y esto es gravísimo, el extractivismo es un ataque fenomenal a la agricultura familiar y a la soberanía alimentaria, ¿verdad? Destruye la soberanía alimentaria de los pueblos al atacar directamente a la economía familiar. Ellos sueñan con un mundo en el que no haya más campesinos y toda la tierra sea cultivada al estilo Monsanto, ¿verdad? Ya no se remueve la tierra, se hace siembra directa, se meten toneladas de químicos, ¿verdad? Y ahí se cultiva y se cosecha. En Brasil hay una foto tremenda que se distribuye por ahí de trilladoras que van levantando la cosecha en forma de V, así distribuidas en el terreno, grandes superficies, 50 cosechadoras levantando la cosecha de soya, y detrás, a 500 metros, ya vienen las otras que van sembrando, las otras máquinas. O sea, es algo terrible, ¿no? ¿Qué quedará de esa tierra? Quiero decir de paso que en Argentina, que es de los pocos lugares donde se ha podido medir esto, se ha creado un colectivo que se llama Pueblos de Médicos, Médicos de Pueblos Fumigados, si lo googlean lo van a encontrar en internet, que han hecho trabajos en pueblos en La Pampa, Argentina, Santa Fe, Córdoba, y detectaron que en los pueblos rodeados de sojales, de soya fumigada, los índices de cáncer son de 4 a 7 veces superiores a la media nacional. Están matando a la gente. La sexta característica es la militarización de los territorios que ellos deciden imponer, el extractivismo. Y por último, el extractivismo es un actor total, no es un actor económico. Ellos hacen sus campos de fútbol para la población, para neutralizarla, escuelas, etcétera, etcétera, eligen o hacen elegir a los gobernadores o a los alcaldes que más les interesa, etcétera, etcétera. No es un actor económico, es un actor político, social, cultural, total. Y por supuesto también económico. Yo creo que el extractivismo va de la mano de lo que un filósofo italiano, Agamben, menciona como estado de excepción permanente, ¿verdad? Allí donde se instala el modelo extractivo, las leyes, las protecciones legales a las poblaciones caen, desaparecen. Entonces, este estado de excepción permanente que se implanta claramente en las zonas donde el extractivismo más intensamente actúa, es parte de este modelo extractivo. La particularidad de América Latina hoy, en los últimos 10, 15 años, es que este modelo extractivo, es que esta acumulación por despojo, es que esta Cuarta Guerra Mundial ha sido encabezada, dirigida por gobiernos progresistas. Nunca nos hubiéramos imaginado que iba a pasar esto. Yo no me lo hubiera imaginado. Jamás que eran los gobiernos progresistas los que iban a encabezar esta agresión contra los pueblos. Tuve oportunidad el año pasado de conocer a Cancio Rojas con AMAC, y bueno, una larga conversación de 2 días en Cocha, Bamba, y salieron cosas, ¿no? O sea, no es la maldad de un gobernante o de varios la que hacen eso, es la necesidad de implantar ese modelo de acumulación y de despojo, ese modelo de sociedad, lo que lleva a dar esos golpes de Estado en organizaciones sociales, a criminalizar la protesta social, etcétera, etcétera. Entonces, esta particularidad de que el modelo extractivo de Cuarta Guerra Mundial la encabecen los gobiernos progresistas ha sido un tsunami, un shock, sobre todo en los años iniciales, a nosotros y a nosotras. ¿Por qué? Porque no lo esperábamos. Porque vino acompañado de un discurso descolonizador del bien vivir, su macamaña, pero para hacer lo mismo que antes. Entonces, claro, eso descoloca. Y uno no se recupera de esa descolocación en 2 días. Es un proceso que hay que asimilarlo. Al principio, me acuerdo que en el año 2005 en Brasil, teníamos un debate con los Sin Tierra, con João Pedro Stedile, que es el coordinador de los Sin Tierra, y él decía, estos tipos son burros, hablaba del gobierno de Lula. No entienden que Brasil no puede ser un país exportador de soya y de mineral de hierro. Bueno, hoy nos dimos cuenta que no son burros, es que ese era su proyecto político, su proyecto, su modo de sociedad. Para terminar con esta primera parte, me gustaría decir que aún nos queda por comprender, y es un llamado, a establecer vínculos. Ya la intervención de Pablo Villegas empezó por ahí, entre el modelo extractivo y algunas anomalías que se dan en estos gobiernos. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre extractivismo y corrupción? ¿Verdad? ¿No actúan los gobiernos al modo extractivo? ¿No llegan a saquear los estados? Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Esa confusión entre gobierno y Estado es inadmisible. Tú estás ahí, o te hemos colocado ahí, para administrar el Estado, no para apropiarte del Estado. La cultura extractiva ha sido asumida en todos los escalones del aparato estatal. ¿Qué relación hay entre instituciones débiles y vulneradas? La tiranía del Estado de Derecho, le llama Luis Tapia en un libro excelente. ¿Qué relación hay con esa permanente vulneración de las instituciones, algunas de las cuales me parecen terribles, pero bueno, son instituciones de las cuales se han dotado las sociedades, y el modelo extractivo. Dicho de otro modo, ¿por qué los gobiernos actúan casi de la misma manera que las empresas transnacionales? Vulnerando instituciones, pasando por encima de... Evidentemente lo que hay es una cultura política extractiva, por decirlo de alguna manera, que se ha ido infiltrando en todos los aspectos de la sociedad, en los gobiernos. Vamos a hacerle de esta manera, total no importa. Y esto me parece muy grave. Yo, repito, no esperaba que llegaran a estos niveles. ¿Qué relación hay entre el modelo extractivo y esta tremenda expansión del consumismo? La cultura obrera, minera, obrera de los años 50 y 60 en América Latina, era una cultura de trabajo y de austeridad. No agarrabas el jornal, bueno, algunos sí, pero era una pequeña minoría, y se lo tomaban. Pero la gente no despilfarraba, no se endeudaba. Esta es una cultura nueva del capitalismo en su etapa actual, financiera y extractiva. El extractivismo es parte, a mi modo de ver, del modo financiero, del modelo de la hegemonía, del dominio del capital financiero. Entonces me parece que aquí estamos ante una expansión exponencial del consumismo. Cuando nuestros jóvenes no tienen empleo digno, porque el extractivismo no genera empleo digno, y es los bonos, las políticas sociales, los beneficios sociales, lo decía ya Pablo, vienen a tapar agujeros que el modelo extractivo implanta. En el modelo fabril, que verán, no lo estoy defendiendo, pero era, bueno, yo me crié en el modelo fabril y hasta tengo cierta nostalgia del modelo fabril, pero en el modelo fabril, los trabajadores, las familias llegaban de las áreas rurales a las ciudades, ¿verdad? Comenzaban como peones a trabajar en la industria o en la construcción, y a lo largo de una vida terminaban como obreros calificados, y sus hijos, yendo terminando sus estudios secundarios o en la universidad, y era un modelo de integración. Y naturalmente, el estar en la fábrica o en el trabajo, en donde fuera, te daba derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Hoy en día desaparecieron todos esos derechos y hay beneficios que no son constitucionales, que mañana viene un gobierno y los cambia. El plan Bolsa Familia, que llega a 50 millones de brasileños, no es una ley, es un beneficio que le da el gobierno a las familias. Un beneficio, y me voy a extender dos minutos en esto porque es un beneficio tramposo. Es un beneficio que se lo ingresan en el banco a la familia todos los meses. Gracias a tener esa cuenta de banco, puede tener tarjeta de crédito. Entonces van y compran, y el Estado fomenta eso, el gobierno fomenta eso. Y al cabo del ciclo que está terminando, el ciclo del PT en Brasil, esa familia está endeudada. El 48% de los ingresos de las familias brasileñas es para pagar deudas. ¿Qué han comprado? Un plasma, una moto, un carro, lo que sea. Están endeudados y no han modificado, no se ha modificado su situación estructural. Siguen siendo vendedores ambulantes, trabajadores precarios, en pésimas condiciones. Eso es el modelo extractivo también. El modelo extractivo necesita estas políticas sociales. Y para terminar con las cosas nuevas que hemos visto, hemos descubierto recientemente, gracias a estudios que se han hecho en Brasil y en Uruguay, que es mentira que los gobiernos progresistas hayan disminuido la desigualdad. Claro, si uno hace una encuesta de hogares, como se hace normalmente, y en el universo que se estudian entran los asalariados, se le han colocado, por lo menos en el cono sur, Brasil, Argentina, Uruguay, poco Chile, mayores impuestos a los salarios altos y con eso distribuyen a los salarios más bajos a través de bonos. Pero si uno metiera en el análisis al 1% de los más ricos, ese 1% no perdió poder. Tiene la misma o más renta que al comienzo del ciclo progresista. Y ahora que viene la crisis, en las crisis ellos crecen más aún, ingresan más. Salud. En esas estamos. Y esto lo estamos comprendiendo ahora que el ciclo progresista está haciendo algo. La desigualdad tampoco cayó. Bien, para terminar voy a hablar brevemente de alternativas. Lo primero que quiero decir es que no hay alternativas. O sea, ya terminé. No. Quiero decir dos cosas. Que la salida no es la industria. No es el salto industrial. No es posible el salto industrial. ¿Qué vas a hacer? ¿Con el hierro vas a hacer altos hornos para exportarle acero a quien a China, que solita produce la mitad del acero del mundo? Es ilógico, no tiene sentido este salto industrial, esa industrialización. Porque además va a contramano de los procesos. Hoy el taller del mundo es Asia. Y ahí se produce todo. Y si no, vamos a nuestras casas y miremos todo lo que tenemos y la mitad de las cosas vienen de Asia. No solo de China. Entonces, el retorno a la industria fue posible en un momento muy particular, la sustitución de importaciones. Hoy en día una industria de exportación, yo no me la imagino. Capaz que tengo poca imaginación, como poco pelo. Bueno, yo no me imagino un retorno a la industria. ¿Verdad? La industria no es la salvación. Y si hablan de industria ahora, ellos saben perfectamente que no es posible. Porque para industrializar el litio llevan 10 años y se ha avanzado muy poquito, y además en manos de multinacionales. Eso no lo voy a contar porque ustedes lo saben. Lo segundo que quiero decir, no hay alternativas económicas al extractivismo, sino alternativas de un nuevo poder, de una nueva cultura, de una nueva sociedad, de una nueva economía, de nuevos modos de vida. Porque algunos compañeros critican el extractivismo y piensan que el extractivismo es algo que sucede allá, en las minas o en la soya o donde sea. Pero nosotros estamos atravesados de extractivismo. Y no podemos salir del extractivismo con los niveles de consumismo actuales, con los modos de vida que tenemos hoy. Es imposible. Finalmente, no se sale del extractivismo sin crisis. Pero a su vez, si no salimos, vamos de cabeza a una crisis fenomenal. Crisis política, crisis social, crisis sanitaria. Hablamos mucho de la crisis ambiental, que estamos camino cada vez peor, ¿verdad? Pero ¿y qué de la crisis sanitaria? Ustedes saben, hace 2 años la Organización Mundial de la Salud definió que los antibióticos están en el límite de su eficiencia, van a dejar de ser eficientes. ¿Y qué sería de la salud sin antibióticos? No existiría, sería un caos. Entonces, el modelo extractivo implica, para salir de él, una profunda reconversión de nuestras sociedades. Y no podemos salir sin crisis, porque para salir del extractivismo hay que derrotar política, social, culturalmente y todo lo demás que se les ocurre, que no lo puedo mencionar, pero por la fuerza, a ese 1% y a los aparatos estatales que los apoyan. Porque los aparatos estatales, sobre todo los duros y los no tan duros, están al servicio del 1%. O nos hemos olvidado que el Estado es un Estado de clase. Yo capaz que soy un anticuado porque me formé en Marx y en Lenin y no lo tiré por la borda, he cambiado algunas cosas. Pero el Estado es un Estado de clase. El Estado sirve a una clase. El Estado no se refunda por poner un nombre en la fachada de un ministerio o una bandera de otros colores. El Estado es mucho más que eso. y no estoy en contra de que se cambien nombres y colores de banderas. O sea, salir del Estado, salir del extractivismo implica triunfar, derrotar al sistema financiero, a ese 1% que hoy domina el mundo y cada uno de nuestros países. Y por último, quiero decir algo. No podemos pensar alternativas en el marco del Estado-Nación. Esto es una discusión muy larga. Silvia Rivera Cusicanqui decía que el Estado-Nación es una camisa de fuerza para los movimientos indígenas, en un texto de hace unos años. Y yo diría más, que el Estado-Nación es una camisa de fuerza para las luchas emancipatorias. Y cito a Silvia, a la que le quiero rendir homenaje por un texto que una compañera me acaba de pasar, por su valentía, por su lucidez, por su coraje y su crítica implacable. Y es necesario que nosotros repensemos el Estado como horizonte emancipatorio, como horizonte en el cual salir de. Esto es una discusión, no es una verdad que traigo. Es como una incitación a discutir, a debatir y a reflexionar colectivamente. Porque si algo nos hace falta hoy, y vaya si el extractivismo ha infiltrado nuestras universidades, nuestros partidos de izquierda, nuestros sindicatos, hoy en día tener un cargo es tener las manos libres para extraer, ¿verdad? De donde sea, corrupción. La corrupción es parte del extractivismo, hemos dicho. Si hoy hay algo que nos hace falta, es recuperar aquel espíritu de los años 60 y 70, de Marcelo Quiroga, de René Zavaleta y de tantos otros que ya no están, recuperar la capacidad de discutir, recuperar el pensamiento crítico y por lo tanto autocrítico, que creo que debería ser y fue en lo que nos formamos y que lamentablemente hoy tantos y tantas han abandonado. Muchas gracias.